11:39, lo comentábamos anteriormente, vamos a centrarnos en el día de hoy, en el carnaval y precisamente en las actividades que van a despedir la fiesta este fin de semana. Son numerosas las iniciativas que se van a organizar, ya no solo por parte de la Delegación de Festejos, también por parte de colectivos, entidades privadas, es el caso, por ejemplo, de la Peña Sevillista. Será en la jornada de hoy viernes cuando arranque su programa de iniciativas carnavalesca con el desarrollo del pregón, el pregón carnavalesco que este año correrá a cargo del sevillista y carnavalero Rogelio Moreno Jiménez. Después llegará también el premio carnavalesco al mejor popurrí, que se va a desarrollar en la peña a partir de las 9:30 con la actuación de diferentes agrupaciones del carnaval. Y ya por la mañana, mañana sábado, tendrá lugar una nueva edición de Las Papas Aliñas. Recuerden además también que hoy viernes podrán escuchar a las agrupaciones en el Fernando Gavilán, no solo en la peña sevillista, sino en el Fernando Gavilán actuarán las agrupaciones del Carnaval de Ubrique, y además tiene un fin solidario porque se invita a todos los asistentes a acudir con alimentos no perecedero que serán posteriormente entregados a Cáritas. Así que hay que dar también ese fin solidario en cuanto a la actuación que tendrá lugar en el Fernando Gavilán de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique. Y mañana sábado pues tenemos esa fiesta preparada para la jornada del fin de semana del carnaval en la calle. Es cuando se vive más intensamente el carnaval en nuestra localidad en cuanto a la afición, durante la chorizá y durante el pasacalle nocturno con la fiesta posterior. Se cerraba ayer el plazo para presentarse al concurso de disfraces que organiza la Delegación de Festejo y nosotros vamos a conocer, bueno, pues todos los detalles de lo que se está preparando para ese concurso, para esa fiesta y para todo lo que va a ser este fin de semana de carnaval, que se despedirá, como nos decía Leandro hace unos minutos, con la quema de la patacabra el próximo domingo. Hablamos con Pepi Gloria Pérez, responsable de festejo. Pepi Gloria, muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues como decíamos, tenemos ya el fin de fiesta de lo que va a ser el Carnaval 2013, con lo que es un poco la participación, sobre todo este fin de semana, del Carnaval de la afición, el Carnaval de la calle, ¿no? Este siempre es el fin de semana que se reserva para todos los aficionados ubriqueños que quieren participar en la fiesta con el Carnaval de los disfraces. Por eso digo que es el Carnaval de la calle, porque aquí todos salimos a la calle disfrazados y se vive el Carnaval de esa manera tan especial, ¿no? Sí, exactamente, ya llegamos al final de estas fiestas carnavalescas y la verdad que la afición está deseando de que llegue este pasacalle donde participa muchísima gente que le gusta lo que es el disfraz y lo que es esta cabalgata, que este año llevará la iniciativa de dos carrozas que van a componer dicha cabalgata. Vamos a comenzar enseguida con lo que se ha preparado para el sábado, pero si te parece también podemos recordar las actividades de hoy viernes, porque se recogen en programa, ¿no? En el programa de Carnaval 2013 se recogen también estas iniciativas, las que se han preparado para la jornada de hoy viernes, aunque corresponden un poco más a organizaciones de carácter privado, ¿no? Como en la Peña Sevillista o como es incluso el Fernando Gavilán, que creo que es la Asociación de Padres y Madres quien organiza esa gala de carnaval en el Fernando Gavilán, si no me equivoco. Sí, exactamente, como viene siendo ya tradicional, el Colegio Fernando Gavilán siempre en carnaval pues organiza lo que es una actuación allí de las agrupaciones, ¿no? Este año el fin, como tú has dicho, solidario, la presidenta de LAMPA me manifestó que le gustaría, ya que en estos momentos que hay muchas familias que están afectadas por la crisis y por una emergencia social, que la gente que acudiera a dicho acto pudiera participar con un fin solidario, y no hubo ningún problema, por eso a través de los medios también de comunicación de Radio Ubrique se ha estado diciendo, y todo el que quiera participar en este fin, pues esta noche tendrá la oportunidad de escuchar otra vez a las agrupaciones en el colegio y podrán aportar algún alimento no perecedero, que al fin y al cabo, pues Cáritas está haciendo una labor envidiable en estos momentos y podrán ayudar a dicho fin. Bueno, pues hoy tenemos entonces a gala solidaria en el Fernando Gavilán, también el concurso en la Peña Sevillista con el pregón. Mañana, por la mañana, llega una nueva edición de Las Papas Aliñas en la Peña Sevillista y luego en otras ocasiones por la tarde, creo yo recordar que las agrupaciones habían participado en el hogar del centro de día, en el hogar de pensionista. No sé si este año hay algo previsto en torno a esto. Sí, exactamente, como está diciendo, por la mañana tendremos el 18ª edición del concurso carnavalesco en la Peña Sevillista, como viene siendo tradicional, y sus papas aliñas, y también tengo constancia por parte de los grupos, que era también otra de las condiciones que cuando estuvimos hablando para poder adelantar lo que era el pasacalle, porque en un principio, como ya dijimos, se adelantó una hora de las 11 del año pasado, que fue la salida de dicho pasacalle. Este año decidimos que fuera las 10. Pero con la demanda que teníamos por parte de los ciudadanos, hubo una última reunión donde también se planteó este problema, pero de todas formas, por unanimidad más o menos, se llegó también a un acuerdo de que se mantuviera a las 10 de la noche, porque ya había cerrado también, como todos los años, en el Centro de Participación Activa, que es el hogar de pensionistas, su actuación, como viene siendo tradicional. Por lo tanto, ya lo tendremos en cuenta para el año que viene, y si se puede adelantar lo que es el pasacalle, pues lo tendremos en cuenta. Entonces, ¿la actuación en el hogar de pensionistas de los grupos que quieran participar, a qué hora es? Creo que, según le escuché yo a ellos, empezaban sobre las 3 o 3:30, es cuando empezaban en el hogar. Vale, pues para aclarar entonces, hoy viernes, actuación Fernando Gavilán, concurso al mejor popurrí la Peña Sevillista, precedido del pregón. Mañana sábado, Papas Aliñás a la 1, y después en la Peña Sevillista, y después tenemos la actuación de las agrupaciones en el centro de día. Lo que nos queda luego, a las 10, el pasacalle con el concurso de disfraces. Vamos con el concurso primero, si te parece. Se cerraba el plazo ayer para presentar solicitudes. ¿Cuántas hay? Pues precisamente ese dato no te lo puedo dar todavía. ¿Cuántas hay? Porque por problemas de mío, de agenda y de que vengo de una reunión, la verdad, y tenía que entrar en Radio Urique, como me queda contigo, la verdad que me ha sido imposible atender ahora mismo a las solicitudes que hay, ¿no? Te las pasaré a lo largo de la mañana y tendrás las constancias de... Yo me imagino que sí, que hay bastantes solicitudes por lo que yo tenía, pero la cantidad exacta no te puedo decir si se han superado las solicitudes al año pasado. ¿Vale? Bueno, pues no, nos quedamos... Sí, lo que sí me gustaría decir al respecto de las categorías y de estos premios, que ya el año pasado también fue una iniciativa, siempre se acompañaba el premio de una placa, el premio metálico, ¿no? El año pasado vimos que era oportuno de que recogieran las placas, pero lo que era el premio metálico, todos los grupos, los componentes de las cuatro categorías que recibieron el premio tuvieron que pasar a lo largo de la semana, el lunes y el martes, y se le da el premio metálico aquí en el ayuntamiento porque tienen que firmar una ficha, un modelo donde tienen que dejar sus datos y su carnet de identidad, ¿vale? Se le hace entrega del premio la semana posterior, así no se lo gastan durante la noche, ¿no? No, también es una cantidad que si van vestidos y van de fiesta, pues llevarla encima es un problema, pero aparte de eso es que por temas también de intervención y etcétera, mejor que pasen por aquí el lunes, firman y se le entrega un talón. Vale. Bueno, recordamos las categorías, eso sí, si te parece, había 4, dependiendo de los componentes y con cuantías distintas. No sé si las tienes por ahí. Sí, exactamente. Las categorías, está la categoría A de 1 a 2 componentes, que son 50 euros. Después está la categoría B de 3 a 6 componentes, que es de 150 euros. La categoría C de 7 a 14 componentes, de 250 euros. Y la categoría D de 15 componentes en adelante, ¿no?, que son 500 euros. Bueno, pues el año pasado sí que recordemos que eran, tengo yo por aquí, unos 32 inscritos, sí, los que se apuntaron en total entre todos los grupos. Sí. Y bueno, pues este año ya veremos, lo conoceremos después, como decíamos a lo largo de la mañana. Sí que te iba a preguntar por el jurado, si se mantiene el jurado del concurso de la choriza, si hay cambios. No. Se mantienen exactamente los dos componentes del jurado, uno es Miguel Herrera, presidente de la Peña Flamenca, y otra es Inmaculada Castro, una empresaria de taller de costura. Y bueno, ya el año pasado se colocaron en el centro de la Unidad España y era allí donde los grupos tenían que desfilar especialmente para que el jurado los viera. ¿Se mantiene también esta misma organización del pasacalle? Sí, exactamente. El jurado irá colocado en la plaza en el centro de la Avenida España, al lado del Cristina. Ya está, yo voy a quedar con ellos mañana a las 9:30 de la noche allí en ese lugar, y sí, se pondrá una superficie, estarán más levantados del suelo, ¿no?, para poder comprobarlo todo, y exactamente igual que el año pasado. Nos comentaba, la última vez que conocíamos algunos detalles del concurso, nos comentaba Eva desde Cultura que, bueno, pues cerraba el plazo el jueves y hoy mismo viernes tenían que recoger los cartelitos, ¿no?, lo que eran los números, sí, para que se les vea bien y para que el jurado los pueda identificar, ¿no?, creo que... Sí, exactamente, estaba todo anoche ya preparado, estaban todas las cartulinas con sus números, pendiente de que pasaran a recogerlo para que se les pueda beber perfectamente. Es una cartulina de tamaño original, grande, ¿no?, donde sí se le puede percibir el número y la categoría que lleva. Bueno, pues nos acaban de enviar, de pasar una nota, Pepi, si te parece lo vamos a comentar, ¿no?, porque es el dato que nos quedaba pendiente de saber cuántos inscritos son y no... Nos acaban de pasar una nota desde Cultura y nos dice Eva que son 32 inscritos y curiosamente igual que el año pasado. Igual, pues bueno, estupendo. Tenemos en la categoría 6, la categoría era de 1 a 2, ¿no? Sí. 1 a 2 componentes. La categoría B creo que era de cuántos componentes de... ¿La categoría cuál de? B de 3 a 6. B de 3 a 6. Y aquí hay 9 inscritos. Uh-huh. En la categoría C también hay 9. Que es de 7 a 14. De 7 a 14. ¿Y la categoría D? En la categoría D tenemos 8. 8, pues este año creo que en esta categoría hay algunos más. Uh-huh. No lo sé. Pues importante esa participación que se mantiene, ¿no?, con respecto al año pasado, 32 grupos inscritos también en las distintas categorías que se van a presentar. Y bueno, pues ya solo habrá que verlo, habrá que ver cómo van ataviados y qué tal lo tiene el jurado para decidir, ¿no?, bajo qué criterio se va a puntuar. Esto recordemos que, bueno, pues cada año se tiene en cuenta pues la originalidad sobre todo, ¿no?, el tipo, en fin, ¿qué se tiene en cuenta? Yo cuando he hablado con el jurado, desde luego también está inmaculada, ¿no?, originalidad, como estás diciendo, el tipo y sobre todo también la puesta en dicho acto acomodado y sobre todo también el trabajo hecho, ¿no? El trabajo lo tiene también en cuenta el jurado a la hora de ver la confección de un disfraz, un disfraz que se ha elaborado y todos los detalles, ¿no? Todo eso lo tienen en cuenta. Claro, bueno, lo mismo, siempre lo hemos comentado de todas maneras, no lo mismo un disfraz que se haya hecho, la chura sea manual, a un disfraz comprado, ¿no? Exactamente, sí. Todos esos detalles los tienen en cuenta. Vale. Bueno, pues el jurado entonces, situado en el Centro de Avenida España, por allí tienen que desfilar todos los grupos y además que tendrán que hacerlo de manera un poco más espectacular, ¿no?, para que el jurado pueda captar su atención. Irán identificados con esos números que se les facilitará durante la mañana de hoy en el Ayuntamiento de Ubrique y que tienen que recoger. Sí, sobre todo también hay que tener en cuenta que a la hora de pasar por frente al jurado, por favor, que vayan despacito, que ellos se puedan fijar perfectamente en todos, porque depende también de las categorías. Si se trata de la última categoría, 15 componentes, pues la verdad que cuando vayan pasando, que vayan pasando despacito y que puedan fijarse bien en todos los detalles, porque eso implica en que puedan mejorar o que puedan ser afortunados. Una de las cosas del pasacalles que cada año, bueno, pues se escucha, ¿no?, las personas que van a verlo y demás, siempre se suele comentar, es el hecho de que a lo mejor no vayan todos los grupos juntos, todas las personas que participan en el pasacalles vayan a concurso o no, sino que haya como una especie de parones, ¿no?, y con momentos en los que no pasa nadie. No sé si eso se puede controlar de alguna manera o es complicado. Eso es complicado porque ya el año pasado lo estuvimos viendo también. Depende, algunos hay una distancia entre unos y otros y la verdad que puedes ver y apreciar todo lo que es la categoría y a todos los que participan en el carnaval, los disfraces, pero eso depende de todo lo que es la comitiva y cuando van y si se paran, si hablan, etcétera, ¿no? Es difícil de controlar. Claro. Bueno, salida del pasacalle decíamos a las 10, se anticipa una hora este año, el año que viene se va a intentar anticipar un poco más también. A las 9:30 tienen que estar los grupos que vayan a participar en el concurso en el Parque Rafael Alberti, que es donde se sale. No, exactamente, en el Parque Rafael Alberti. Yo quedo a las 9:30 con el jurado en la Avenida España, ¿no? Vale. Y después nos desplazaremos lo que es. Yo me desplazaré al Parque Rafael Alberti, pero en principio tengo que quedar con ellos allí para dejar. Ellos se quedan en la Avenida España y nada más. La gente, sí, supuestamente las carrozas estarán un poco antes, una hora antes, en el Rafael Alberti, y todo el que quiera participar, pues a partir de las 9 hasta las 10, pues que vayan llegando para preparar esta comitiva. El pasacalle con las personas que participan en el concurso y con la afición que quiera acudir disfrazada va a ir escoltado entonces, me decías, por dos carrozas, ¿no? Sí, dos carrozas. La carroza del empresario del Gaudisco Palizar Abelino y la de Juan de Peluquero, que es la segunda carroza que este año ha querido participar en esta cabalgata. Habrá una distancia entre ellas, ¿no? Podrá ir la gente y nada más. ¿Y puedo comentar en qué consisten esas carrozas que llevan? Pues exactamente te voy a decir que es una sorpresa para mí. Yo hasta el momento he visto cuando se estaban montando, ¿no?, algo del montaje de la estructura, pero exactamente ya no sé si la de Isaac, creo que sí, que está ya terminada, pero la de Juan de no te puedo decir ahora mismo si está acabada ya hoy, ¿sabes? No lo sé, y tampoco las he visto. El final de dicha carroza, los motivos, etcétera, cómo van, no lo he visto. Va a ser una sorpresa, que sí, que nos gusta todo. ¿Llevan música? Lo digo porque normalmente las agrupaciones también participan en el pasacalle y aprovechan incluso para cantar alguna de sus letras. No sé si va a solapar la música de las carrozas a lo mejor. Yo cuando tengo que hablar con ellos y la verdad que no me han comentado nada de que la carroza lleva la música, no lo sé exactamente. Yo creo que no, porque a mí no me han comentado nada de música, ni tanto la de Isaac como la de Juan de, no lo sé, no te puedo comentar tampoco, porque es que la verdad que yo en principio todo el montaje, lo que sí le he dicho, que se adaptaran a la legislación, que tuvieran cuidado, el material que utilizarían, etcétera, todo lo que es tener en cuestión lo que es el problema de que estuviera la estructura bien montada y que no pudiera afectarla a nadie, a ningún ciudadano, y que cumplieran exactamente la legislación y la normativa, ¿no? Yo ya después, también en la cantidad de gente que se puede montar dentro de dicha superficie, tienen unas medidas, y que tuvieran en cuenta que tampoco hubiera la medida de seguridad, ¿no? Lo que te puedo decir, lo que siempre yo le he planteado y tengo en cuenta en estos eventos. Ya después, el fin o lo que quieren, la verdad que me gustaría llevarme una sorpresa de dicha carroza. O sea, que de las carrozas se ocupan los promotores que la van a ofrecer, ¿no? Exactamente. Nosotros, vale, el ayuntamiento solamente le hemos aportado y dejado lo que es la plataforma del remolque, ¿no?, donde va a montar dicha carroza. Bien, vamos con más cosas. El recorrido, recordemos que también este año había esa modificación en el recorrido, la salida cambia, también cambia el final, la llegada de donde va a ser la fiesta de carnaval. ¿Lo comentamos, si te parece, Pepi? Sí, perfecto. Pues la salida, como ya he dicho anteriormente, saldremos del Rafael Alberti a las 10 de la noche, 10:05, nos acompañará la policía local y pasamos por la avenida Solís Pascual, los callejones. A continuación vamos a la Avenida de España, llegamos a la Plaza de la Estrella, subiremos lo que, aunque es dirección prohibida, pero por la calle Cataluña es imposible subirla por la pendiente que tiene, dos carrozas con el peso, vamos a subir por lo que es la calle Arana, el Londo, la calle Arana, y llegaremos a Las Palmeras. Y una vez en Las Palmeras se dan a conocer los ganadores del concurso, por un lado. Exactamente, subiremos al escenario, ¿no? Al escenario y daremos lectura de los ganadores de las distintas categorías, se le entregarán sus placas y a continuación ya el DJ, pues Borja Troya, el ubriqueño, empezará el espectáculo que tienen preparado. Es lo que te puedo decir que este espectáculo, este año hay tres componentes que van a actuar. Noé José Dorado, un reconocido nivel nacional actuando en discotecas y no sé exactamente, y en emisoras también. Y después está Bellan Shine, reconocida vocalista de música house. Y Antonio Jiménez, estuvo el año pasado aquí, que es un saxofonista. Y nada más lo que te puedo decir. Y Borja, que estará animando y nada más. De lo que consiste el espectáculo. Después también hay los efectos que el año pasado acompañaron, que ya ellos han preparado de luces, etcétera. No te puedo decir más porque ya eso la gente lo podrá comprobar. Vale, pues espectáculo de la Plaza de las Palmeras con DJ, desde la llegada de la cabalgata, de lo que es ese pasacalle, que sobre qué hora más o menos puede llegar a la Plaza de las Palmeras, a las 11:30, 12. Yo imagino, sí, igual, una hora y media, sobre las 11:30 aproximadamente, eso es la llegada en la Plaza de las Palmeras. Ahí ya comienza lo que es la fiesta de carnaval en esta localización, en esta ubicación. ¿Tiene horario esa fiesta de carnaval? Pues horario hasta las 5 de la mañana, lo tenemos permitido igual que el año pasado. A las 5 de la mañana tendremos que prescindir ya del espectáculo y será la clausura y se acaba lo que he dicho, pasacalle y fiesta. ¿Cómo se ha habilitado Las Palmeras para recibir esa fiesta de carnaval? ¿Se ha hecho algo? Exactamente, sí, hemos puesto un arco en la entrada de carnaval, ¿no? y en la avenida también de dicha palmera que divide, habrá de estar la farola y van a poner algunas luces, pero tampoco como es como un espectáculo, que tampoco el alumbrado, más el alumbrado que aporta lo que es el escenario, ¿no? Y dicho espectáculo, pues creemos que es suficiente. También en el fondo, donde estarán los unos servicios, unas placas turcas que estarán por detrás del escenario, porque deben de ir colocadas allí, ya que necesitan un desagüe, ¿no? Y después, a continuación de la entrada a mano derecha, pues donde irán el resto de servicios, ¿no? ¿Cuántos hay en total, para aclararlo? Ahí, pues, en un lado hay 4 servicios y en el detrás del escenario habrá 2 placas turcas. Seis en total, entonces. 6 en total. Y también decir que en dicha calle central, pues a mano izquierda, donde va el espectáculo, al fondo que va el escenario, irá una barra que monta el Gaudí Copa, y de 30 metros, ¿no? Y de la calle a mano derecha, nuestra hermandad, nuestro padre Jesús Nazareno, montará la otra barra, que creo que ya en forma de cuadrado, una barra también grande y enorme, y donde habrá también comida, creo, filete, etcétera, para que la gente pueda degustar a altas horas. Y nada más te puedo decir, yo ya, es cosa particular de ellos, los precios y lo que hayan establecido, sé que van a llevar unos precios populares, ¿no? Había entendido que van a tener unos precios de los refrescos a 1 euro, la cerveza a 1 euro, y no sé si los cubatas o algo a 2,5 euros o 3 euros, es el precio que he escuchado yo de ellos, porque se tenían que poner de acuerdo. Eso te iba a decir, ¿se han pactado los precios? Porque, a ver, aquí puede haber cierta suspicacia, yo te lo pregunto. Por un lado está una barra que pertenece a un colectivo social y por otro lado está una barra que pertenece a un privado. Sí, exactamente, sí, yo creo que sí, se han puesto de acuerdo en los precios. Es una cosa suya, pero estuvieron hablando aquí en la última reunión que tuvimos el miércoles y los precios que te están comentando creo que son los que han establecido. Y van a llevar exactamente los dos los mismos precios. Claro, para que no haya ningún tipo de trato de favor, no se podría decir. No. Bueno, más cosas. Esto en cuanto a lo que teníamos que conocer de detalles del pasacalle, del concurso de disfraces y de la fiesta del sábado noche. Luego hay por aquí dudas de oyentes, y otra voy a pasar, si te parece, un oyente que forma parte de un grupo de más de 15 componentes en el concurso de disfraces. Quiere saber exactamente dónde se va a poner el jurado, porque es que dice que el año pasado había una especie de vallas que estaban separadas como con cintas, no eran vallas físicas, sino cintas. Y que, claro, al pasar los grupos con la gente, pues se cayeron, los espectadores inundaron un poco la zona y no se sabe exactamente dónde está el jurado para que se les vea. Entonces, vamos a ver, el jurado el año pasado ya estaba bastante visible porque se le puso lo que era un escenario, ¿no? Uh-huh. Unos asientos y estaban sobre el lado del suelo, ¿no? Se veían perfectamente. Lo que pasa que, claro, si no se había hecho antes, a lo mejor no percibían dónde estaban, pero están exactamente en el mismo lugar y van a estar por delante del Cristina, ¿no? Vale. Yo decir que las vallas se pusieron de protección para que la gente pudiera estar, pero desde aquí también quiero decir que por favor que tengan cuidado, que respeten las vallas, que las vallas están precisamente puestas para que pasen todos despacio delante del jurado, ¿no? Y ellos puedan ver desde arriba cómo van disfrazados y de qué tipo es el disfraz y de la manera que está elaborado, etcétera, ¿no? Se tienen que fijar mucho en detalles. Y por favor que respeten el espacio donde esté el jurado, ¿no? Pues eso es lo que decía precisamente esta oyente, hacía un llamamiento para que los espectadores del pasacalle no invadieran el centro, porque así, bueno, pues no podían pasar los grupos participantes y se formaba un pequeño caos. Y bueno, pues un llamamiento, ¿no?, a las personas que ven el pasacalle, porque aquí están los que participan en el pasacalle, que son muchos, pero también los que lo ven, que son muchos más, ¿eh? Por supuesto, porque el año pasado la verdad que había muchísima gente allí, lo que era en el centro de la Avenida España, contemplando el pasacalle donde estaba el jurado, eso sí es verdad. Claro. Bueno, más cosas del sábado, ¿se nos queda algo pendiente si no pasamos al domingo, Pepi Gloria? Pues creo que no, simplemente decir también que tendremos un dispositivo de seguridad, ¿no? Donde también vamos a tener algún refuerzo por parte de la Guardia Civil, ¿no? También tendremos una ambulancia del SAR, que estará ahí, y nuestro servicio de bomberos, y esperemos que todo marche perfectamente, que los ubriqueños se disfruten de esta noche y de este espectáculo, y en definitiva eso que el cometido es que todo el mundo pase una noche carnavalesca estupenda. Y nada más. Uh-huh. Bueno, y se despide ya finalmente el carnaval el domingo con el entierro de la patacabra. Esta es una iniciativa también que lleva a cabo un grupo de amigos desde hace 21 años y que tiene su propia identidad y, bueno, pues simplemente se pide la colaboración del ayuntamiento, pero aquí desde Festejo en realidad es poco, ¿no?, en cuanto a lo que es el acto en sí, a lo que es el entierro. Facilitar infraestructuras y demás, ¿no? Sí, exactamente. La aportación que se le da es lo que el material que realmente necesita para poder hacer llevar a cabo este trabajo por parte de Leandro, que es el que tradicionalmente viene elaborando esta estructura, y la verdad con mucha originalidad también, y darle la gracia porque es un trabajo que hace y se lo cura muy bien. Y decir que el entierro de la patacabra, pues a las 7 de la tarde, como siempre, desde la Plaza de la Verdura, ¿eh? Y sí decir que en el folleto está equipado lo que, porque en un principio en la Plaza del Ayuntamiento, pero hemos desistido de la Plaza del Ayuntamiento, sí, como siempre va a ser la Plaza de la Verdura. Hemos tenido también en cuenta las calles, el entorno y sobre todo la vistosidad que va a tener. Entonces sería Plaza de la Verdura, la calle Botica, la calle Los Solanos, los callejones, Avenida España y Plaza de la Estrella, Calle Arana y Las Palmeras. Es el recorrido. Por cierto, ¿se van a lanzar después al final fuegos artificiales también? Sí, exactamente. Acabo de hablar esta mañana y que igual que el año pasado está todo preparado para que también haya en esta clausura de carnavales unos fuegos artificiales. Para despedir ya el carnaval. Bueno, pues en realidad nosotros lo único que nos queda ya entonces, imagino que será invitar, ¿no?, a la participación de los ubriqueños a que disfruten de lo que queda de carnaval durante todo el fin de semana. Hemos comentado ese programa de actividades. Por cierto, también que me apuntaban, ayer no conocíamos que el carnaval, bueno, se despide este fin de semana oficialmente, pero va a haber también otra cita, por ejemplo, el 28 de febrero nos decían que se va a llevar a cabo la morcilla en las cuatro esquinas. O sea que, bueno, pues el carnaval igual que continúa, ¿no?, con más fiesta, porque parece que todavía hay más ganas de carnaval, pero bueno, se despide oficialmente este fin de semana y bueno, Pepe y Gloria, de festejos, invitar, ¿no?, a la participación y sobre todo al civismo también, ¿no?, durante estas fiestas. Exactamente, hasta el último día de febrero tendremos carnaval en este pueblo. Como siempre viene siendo habitual, Cristóbal Río, como su morcilla, da esta fiesta de carnaval y ha designado que fuera el 28 y por nuestra parte no hay ningún problema. Y también decir a todos los jóvenes y ubriqueños que quieran participar en dicho espectáculo en Las Palmeras, que está todo el mundo invitado, que exactamente será lo mismo que hubo el año pasado aquí en la plaza, ¿eh?, que todo el mundo se podrá divertir y esperamos que todo marche perfectamente. Y es lo más importante de esta fiesta, que todo ha transcurrido perfectamente y intentaremos desde esta delegación de festejo en lo que estos años no reste el poder mejorar el carnaval, crear una comisión donde haya mucha gente que participe, que conozca el carnaval de antemano y pueda aportar algo y como ya digo, intentaremos mejorar lo que es esta fiesta del carnaval. Pues con esa última aportación en torno a lo que, invitación más bien a lo que es el carnaval de Ubrique, nosotros nos vamos a quedar ese llamamiento también para que, bueno, pues el comportamiento sea también ejemplar, ¿no?, por parte de todos los ubriqueños, que seguro que lo es, para disfrutar de la fiesta del carnaval en este último fin de semana. Nos vamos a quedar aquí, Pepe y Gloria Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a todos vosotros y a todos los ubriqueños. Gracias. El carnaval en Radio Ubrique, espacio patrocinado por Aguas de Ubrique Aqualia, la empresa del agua, Brillo Sur, servicio de limpieza, pulido y tratado de todo tipo de suelos, mantenimiento y limpieza industrial, impermeabilización de terrazas y azoteas. Estamos en calle Alcalde Emilio Rubiales, local 4E, teléfono 956 46 62 34. Pastelería Artesanal La Nave, 20 años ofreciendo calidad y servicio a los ubriqueños. Estamos en Plaza de los Ejércitos y venta rifa, abierto fines de semana. Pídanos presupuesto para bodas, comuniones y grupos. Estamos en Carretera del Pantano, teléfono 620-92-85-49. Radio Brique, la radio del carnaval. En Caballero Reguera Grupo Confort ahora le ofrecemos el Plan Renove. No deje pasar la ocasión. Si necesita cambiar su electrodoméstico, este es el momento, porque disponemos de las mejores marcas con un 20% de descuento. Hornos AEG, lavadoras Bosch y Fagor, vitrocerámicas Zanussi, Combi Siemens y lavavajillas Edesa. Ahora en Caballero Reguera Plan Renove, electrodomésticos con las mejores prestaciones, bajo consumo y precios únicos. Caballero Reguera Grupo Comfort, estamos en la Plaza del Jardín. Grandes partidos, grandes emociones. Liga, Copa y Champions en Canal Plus por solo 14,95 al mes masiva. Canal Plus, la casa del fútbol. Infórmate en TDC90, en Ubrique, Paseo del Prado 43B, teléfono 956-46-1052 y en Arcos, Camino de las Nieves número 17, teléfono 956-70-2709. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carnet de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956-46-2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. Celebre los mejores momentos de su vida con vinos de Chiclana. En Ubrique, para toda la comarca, Loigu. Distribución y almacén de vinos. Los mejores caldos chiclaneros elaborados como antaño, de manera artesanal. Crim Sarmiento, Fino Salinas y Chiclanero, Moscatel Matías y vinagre de vino La Ermita. Vinos de Chiclana, inconfundibles al paladar y con precios únicos. Y ahora para Ubrique, distribución y almacén Loigu, bajo la dirección de Francisco Javier López. Teléfono 653-23-8587 u 856-11-5929. Vinos de Chiclana, algo muy nuestro. Tu nueva imagen, peluquería estética integral y tratamientos corporales. Nueva apertura, estamos en calle Botica número 6. Peluquería Tu Nueva Imagen te ayuda en estos difíciles tiempos y te ofrece estos precios anticrisis. Corte de pelo 5 euros, peinado 6, tinte 18 euros o mechas 25 euros. Arreglo integral de novias, máximo 180 euros. Tenemos nuevas ofertas todos los meses. Tu Nueva Imagen, peluquería estética integral y tratamientos corporales. Estamos en calle Botica número 6, teléfono 615-324-108. El Foro Social de Ubrique te invita a la conferencia sobre la ley educativa del gobierno, que tendrá lugar este viernes 22 de febrero a partir de las 7 de la tarde en el Instituto Francisco Fatou, bajo el título La LOMCE, una amenaza para la ciudadanía democrática. La conferencia estará protagonizada por el catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de A Coruña, Jurjo Torres Santomé, un eminente pedagogo e investigador, partícipe en la Plataforma Ciudadana por la Escuela Pública. Además, la empresa Actisport organizará una ludoteca para facilitar la presencia de madres y padres. Recuerda, conferencia sobre la ley educativa del gobierno, este viernes

Estamos en calle San Sebastián número 40, frente a la farmacia Centro de Belleza María Ángeles. Excursión a Costa del Azar en Semana Santa. Disfruta esta próxima Semana Santa del 28 al 31 de marzo de una estancia en hotel de 3 o 4 estrellas en Peñíscola, con visitas a lugares como las Grutas de San José, Morella y San Mateu. Tres noches, cuatro días de viaje en régimen de pensión completa con servicio de autocar y guía acompañante en todo el circuito. Precio 250 euros por persona, con suplemento de 54 euros en caso de habitación individual. Recuerda, viaje a la Costa del Azar con hotel de 3 o 4 estrellas en Peñíscola esta próxima Semana Santa. Para más información y reserva, teléfono 600.